Jueves 1 de noviembre del 2018, reunión 103 de curación espiritual. Sobre curación espiritual. Continuamos con la lectura del libro de curación espiritual, que fue un encuentro del año 92 que lo condujo, lo realizó y enseñó el maestro K. Parvati Kumar, que fue su primer encuentro en la Argentina. Y se estaba leyendo del anterior, había quedado en la hoja 110 y que estaba con un subtítulo que dice: es preferible escuchar a hablar. Los siete sonidos semilla. Como ya dije anteriormente, el centro del corazón es la puerta de entrada a la existencia interior, que es la más real de todas. Hay una abertura en el loto del corazón, que nos conduce al interior de la columna vertebral, en la que tenemos diversos remolinos de energías en forma de chakras, desde el centro coronario hasta el centro de base. A medida que el Om nos va llevando a las cámaras internas, empezaremos a escuchar los sonidos superiores que se llevan a cabo teniendo a su suma como base. Hay siete sonidos semilla. Hay un llamado que dice el llamado. Estos sonidos semillas han sido dados según el Tantra de los mil nombres de la Madre del Mundo, o Lalita Sasra Nama Tantra. Una vez que sabemos cómo trabajar con estos sonidos, podemos también construir nuestro cuerpo físico según un orden determinado. Está la figura del chakra Muladhara, el chakra de base, que tiene cuatro pétalos y tiene un símbolo en su centro. En el centro sacro hay seis sonidos en forma de pétalos y el sonido semilla, Ram, en el centro. Qué raro que no diga de Muladhara. No sé si estaba atrás o después va a salir. Bueno, porque el sonido del centro Muladhara es Dham. Y tiene cuatro pétalos. En el centro sacro hay seis sonidos en forma de pétalos y el sonido semilla Ram en el centro. Estos siete sonidos, el sonido, el de cada uno de los sonidos de los seis pétalos del centro sacro, más el centro, más el sonido semilla Ram en el centro, estos siete sonidos son los responsables de todo el sistema de líquidos del cuerpo. Figura 20 es el chakra Svadhisthana, que Svadhisthana con 7, con 6, con 6 pétalos y un central. Por eso se habla de planos y subplanos. Ahí está. Ajá. Es toda vibración, es el Ram, es la vibración, sí, de toda esa, de los fluidos, como parte integral de todo, de toda la personalidad. Esa es una gran parte. Sí, es como que no está el chakra Muladhara, el de base, que son cuatro pétalos. Lo que estuve leyendo del centro sacro es el chakra Svadhisthana. El espléndido, el del medio. El espléndido. Y después viene el... En el plexo solar, el plexo solar hay 10 sonidos, exacto, en forma de 10 pétalos y el sonido semilla Lam en el centro. Estos 11 sonidos son los responsables de administrar el fuego que hay en el cuerpo. En el centro del corazón, el chakra anata, hay 12 sonidos en forma de 12 pétalos y el sonido semilla Kam en el centro. Estos 13 sonidos se encargan de la distribución del aire en el cuerpo. En el centro laringio, el centro Visuddhi. En el centro laringio hay 16 sonidos en forma de 16 pétalos y el sonido semilla Sam en el centro. Sam. Estos 17 sonidos se encargan de administrar la materia etérica en el cuerpo. En el centro entrecejo hay 108 pétalos y el sonido semilla Ham en el centro, que es el chakra Ajna. 108 pétalos. Y en el centro coronario hay 1000 pétalos y el sonido semilla Sham en el centro. Por eso el de 108. El de 108 es la suma de todos los otros. Fíjate, claro, la diferenciación de vibración, como todo tiene que estar uniforme, todo en equilibrio, todas esas diferenciaciones en vibraciones, para que se pueda dar que la sumatoria de todos esos vectores pase por el centro y ahí aparece la contemplación. Sí, y por eso no es no es sencillo, ¿no? Teniendo en cuenta que todos los que mencionaste antes tienen que venir también en equilibrio, que son más densos, que debe ser un poco más complicado de encontrar el alineamiento entre unos y otros. Bueno, porque... Así que es realmente... El autorrealizador es un hombre en equilibrio, es un edificio en equilibrio de muchos pisos. Sí. ¿Estamos? Sí. Contra viento, lluvia, terremoto, marea, todo, Claro, acá está, vamos a leer esto porque bueno, dice... Bueno, ahora sí. ¿Ves? Porque en el chakra muladara yo no leí, o lo leí antes, sí. No sé por qué no lo leí. Bueno. No, pero así lo leemos, así recordamos. El centro base tiene cuatro pétalos, cada uno de los cuales es producto de un sonido. Hay cuatro sonidos que forman cuatro pétalos y hay un sonido semilla en el centro de esos cuatro sonidos. El sonido semilla que hay en el centro del centro de base es Dham. Sí, yo me acordaba que era Dham, por eso lo mencioné, pero no había leído esto. Y los cuatro sonidos, que son los cuatro pétalos juntos, hacen que se manifieste toda la materia física de nuestro cuerpo. Es decir, un mal funcionamiento físico, hay una desarmonía, hay una interrupción, de la energía que trae el sonido para restaurar. Claro, esa es la materia física. Miremos que todo después se junta en la red de la vida, ¿no? Para encontrarse en la semilla, Exacto. Sí. ¿Estamos? Sí. Por eso, el centro de base... Es como que hay distintas vibraciones en cada pétalo, pero se tiene que lograr la armonía para que juntas se integren y aparezcan en conjunto como una sola fuerza para pasar a lo superior. Es decir, ese por lo menos intelectualmente es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Digamos, y también es como quien estamos en curación espiritual, ¿verdad? Entonces estamos en quien armoniza todos estos sonidos y quien sintoniza, ¿cómo es? El que se llama, el que afina los instrumentos. El afinador es el ser interior, el alma. El ser interior, el alma, si dispone ver su vehículo, puede afinar todo, ¿está? Es decir, tiene la conciencia para afinar los funcionamientos de los distintos centros. Sí. Claro. Porque no es que partiendo del centro de base vos vas a afinar los de arriba. No. La fuente está en lo sutil. Claro. Entonces, lo sutil le cuesta llegar a lo denso. Le cuesta porque lo denso produce tanto ruido. Claro. Y desafina tanto, y desafina tanto que no llega, que la onda, el instrumento está, no llega. Claro, eso está en una meditación ocultista que dice que la lira de Apolo, ni la flauta de Krishna, ni la canción del alma pueden llegar a ordenar o escuchar los sonidos inferiores. Claro, por eso cuando alguien se acerca a la música como música y ve un pentagrama, se va a encontrar con, por ejemplo, aquel que toca el piano, ¿sí? Como instrumento, va a tener dos manos, y en las dos manos hay dos claves diferentes. Una clave de sol, que es la que va del corazón para arriba, y una clave de fa, que es la que va del plexo solar para abajo. Qué bueno, claro. Juntas van a dar la melodía y la armonía para que el sonido que se manifieste sea agradable. Claro, y no esté en disonancia con lo que queremos escuchar. Claro, y sea polifacético y abarcante, porque realmente tiene que ser abarcante a todo. Tiene que ser abarcante, es que se hace abarcante. Se hace abarcante. Claro. Como dicen ellos, los instructores, en esos casos, no se siente ni principio ni fin. Porque todo el hilo... La música es una música eterna. Claro, todo el hilo está en accionamiento. Está tanto lo del plexo solar para abajo como lo del centro cardíaco para arriba. Para aquel que, por supuesto... Claro. Y en la guitarra esa relación que vos hiciste la saco, no sé si es así, pero es como que la mano derecha es la que pulsa el centro de la caja y la mano izquierda es la que pentagrea, digamos, las distintas notas, ¿verdad? Esa es la relación. Que también tiene que haber una función relacionada. Del pulsar y lo nuevo que sería la conciencia, ¿eh? La alegría que puede dar la otra mano, cambiando. Una que tiende a ser constante y la otra que tiende a ser variable. Así es el cielo y la tierra. La tierra es más constante porque es periódica y el cielo es permanentemente cambiante y variable. Y cuando se juntan, la unidad se manifiesta. Y eso es un poco lo que nos quiere enseñar la lectura. Cuando unamos todos esos sonidos, seguramente algo se va a manifestar, claro. O vamos a encontrar una respuesta, quizá. No, claro, escuchar los sonidos semilla y escuchar la música que esos sonidos semilla se expresan. Porque la música, digamos, interna, la música del alma, de la superalma, o de la mónada, o del morador detrás de la forma, evidentemente tiene un sonido. Es sonido y es una música, pero solamente cuando uno llegue a percibir los sonidos semillas puede llegar a interpretar esa música. Claro, si no va a estar en una desviación, porque si uno lo mira como vector va a estar desviado, y si hay desviación la melodía no es melodía, o sea, no es como escuchar a alguien que no sabe tocar el instrumento. Claro. Bueno, muy buena la... esto se da, este tipo de reflexión se da cuando uno va de lo denso a lo sutil. Es increíble, pero es así. Empezamos de lo denso y uno va percibiendo el proceso de lo sutil internamente y puede manifestar cosas de la vida diaria, ¿eh? Que conllevan una motivación interna. No es externa, es interna. Sí. Y eso es lo que genera la alegría. La alegría sin causa. Sí, porque cuando uno va descubriendo sonido semilla, que puede ser un proceso interno, pero todo lo que se descubre o se visualiza se tiene que manifestar. Se descubre. Así lo hicieron los grandes pintores, los grandes inventores. Es decir, visualizan, tienen una visualización y después lo manifiestan. En el orden interno, cuando uno puede empezar a registrar o visualizar sonidos semillas de la creación, después lo manifiesta en un orden externo, en el sentido que respeta para escuchar esos sonidos semilla, entonces descubre que en el orden externo hay una terrible armonía. Es decir, hay una terrible armonía de que ese cambio, que todos los días puede ser un cambio nuevo, en realidad es un cambio que genera un no cambio sobre la base de la formación de la creación o de la música de esos sonidos semillas. Entonces lo descubre en el orden externo. ¿Y eso qué le va a traer? Le va a traer una armonía de relación o de paz para poder seguir percibiendo ese es el resultado. Claro. Acepta el sonido porque siente paz internamente. Claro. Y ahí se da. Es decir, la paz es una especie de intervalo de silencio. Y la paz está generado porque, por ejemplo, uno se libera de temores, de miedos, de un montón de cosas que lo llevan a uno, todos los miedos, los temores y las ataduras le llevan a estar apegado a la vibración de una parte determinada del vehículo. Sí, o de un pétalo de alguna de esas semillas. Estamos hablando de los sonidos semilla que representan los chakras o lotos, ¿no? Estaba hablando acá Kumar. Continúa. El hombre en Dios, entre comillas, actúa a través del centro del entrecejo. Y Dios en el hombre actúa a través del centro coronario. Claro. Ahí está toda la simbología y los dichos de que cuando Dios abre el ojo en el hombre es porque es el centro coronario que se abre, ¿no? En el símbolo del centro coronario. Y la expresión es a través del corazón. Por eso se dice, el corazón decide y la mente administra. Cosa que hoy en nosotros es totalmente al revés. El corazón participa, pero la mente decide. Claro, porque en ese aspecto era lo que vos estabas hablando antes. Por ejemplo, en las dos manos de un concertista de piano, en la derecha, que lleva la clave del sol, y en la izquierda la clave del fa. La clave de fa, que es la naturaleza. El color, claro. el sonido de la naturaleza. La creación es el fa, ¿no? Y el color es el verde. Y la de la clave del sol, precisamente el espíritu, es el amarillo, el sol, la conciencia, lo que brilla, la luz, claro, para los griegos Mitra, exacto, el amanecer, la sabiduría, el este, fíjate cómo se combina todo, y el otro es el oeste, estamos siempre entre el contenido y el contenedor, el este y el oeste, que se complementan. Y se van a complementar y se van a establecer en el corazón, que es lo que vos recién leíste. Después que se hace todo el ciclo evolutivo, sí, se termina en el corazón. Claro, no, así es la relación, porque... Pero ya los pentagramas ya están unidos. Pero primero, para el hombre manifestó, están separados. Por eso una mano por un lado y otra mano por la otra. Claro, claro, la síntesis te lleva, cuando vos haces eureka o bendición, el simbolito tiene las dos manos unidas, ¿no? Están unidas, porque están los dos hemisferios unidos, sí, los dos hemisferios unidos. Nosotros tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en el cerebro también, como simbología, como simbología, claro, de las corrientes, porque la energía es una corriente permanente, como la energía del sol. Nosotros vemos el sol a tanta distancia, digamos, y nos llega a los rayos del sol, ¿no? En verano lo notamos más en la piel, pero esos llegan permanentemente, llegan hasta el centro de la Tierra. Pero no vemos la traslación, no vemos que se trasladen. Sin embargo, están abarcando todo el sistema. Todo el sistema solar. Hasta el último de los planetas. Digamos, con toda la distancia del sistema solar. Está bien, sí. Algo más y seguimos. Cuando estábamos hablando antes de los pentagramas, me vino la imagen de las dos claves. Fíjate, la clave de la Tierra, como la clave de Fa, para aquellos que conocen y que ven, porque eso es sencillo de verlo, la clave de Fa queda dentro de las cinco líneas del pentagrama, que es la mano izquierda, que es la mano del ritmo, del mantener de la naturaleza. De lo periódico, mientras que la mano derecha, la clave del sol, sale para arriba, genera un bucle como se nos enseña y vuelve al centro, como diciendo, el centro como que es el corazón y que precisamente en la nota es el sol, y se nos dice el sol, tu sol está en el corazón, abre el corazón, bla bla bla bla. Esa es la enseñanza de los que más saben, ¿no es cierto? Es decir, cómo el simbolismo primero está separado, diferenciado, y te dicen integrado. Claro, y vos fíjate también como, por ejemplo, en la guitarra, ¿no? Con la mano derecha que pulsa, digamos, para que es la mayoría diestro, ¿no? Pero vamos a sacar que es diestro de y que es en realidad la caja, que es el corazón. Es el corazón de la música donde sale, lo pulsa la mano derecha. Y en la izquierda vos tenés toda una gama de la parte vertical, es como el tiempo, ¿no? Es decir, como que ahí hacen las notas del tiempo claro. en el espacio objetivo, en la creación. Claro. Es decir, volvemos siempre al tiempo y al espacio. El tiempo y el periodo, ¿no? Claro. Donde vos vas dando los acordes de la melodía, con el ritmo, de la música, que en realidad con la el música, ritmo, claro, claro, de acuerdo al nivel de vibración que está emitiendo el compositor o el instrumentista. Bueno, así también es digamos, en el vehículo que tenemos, ¿verdad? Así también sí, claro, es el vehículo que tenemos. Exactamente. La longitud de pensamiento, de alguna manera también se nos dice, que es la longitud de vida. Si uno crea una longitud de pensamiento en cuanto al proyecto, digamos, de experimentar la vida, uno puede llegar a tener un alargue del periodo de vida. Y eso es el tiempo del hasta de la manera de mantener los periodos, ¿me entendés? Y en realidad el corazón que pulsa siempre, sí, que pulsa siempre, sí, es el ritmo permanente, ¿no? Es la claro, música permanente. Bueno, nos fuimos un poquito, ¿no? No importa, pero todo pertenece al sonido, todo es sonido. Es curioso, porque curioso, cuando leíamos el tibetano, nos metíamos, digamos, por ahí leíamos más hojas. Está bien, es del siglo pasado, de mitad del siglo pasado, y esto lo da Kumar. Muy contemporáneo a nuestra forma de observar, de experimentar. Pero de pronto ya nos ocurrió la otra clase, que leímos una hoja y media, e hicimos mucho más comentarios del tema que surgía. Y con el tibetano era como que de pronto leíamos cinco hojas. Sí, porque tiene un hilo muy profundo que no podés No, bueno. Lo seguís a él. Pero esto es también, también es profundidad. Pero más sí, a la combinación a la creatividad personal. Del diálogo. En cambio, el tibetano no lo puede dejar de escuchar. Digamos, es una observación. Sí, ¿no? Sí, yo también me interesa. Dice, bueno, pero vamos a seguir con esto. El hombre en Dios actúa a través del centro del entrecejo. Es decir, porque es un ojo, ¿eh? Es el ojo de la mente, es decir, el hombre en Dios actúa a través del centro entrecejo. Pero Dios en el hombre actúa a través del centro coronario, que es otra apertura de visión, ¿no? Centro coronario. Esta era la mollera, ¿no? Los chiquitos cuando nacían, que tenían mucho cuidado de que se cierre la mollera, ¿no? ¿No? Y después, de grande, queremos que la mollera esté abierta. Es decir, que el tejido esté liberado. Porque no es lo mismo que nosotros salgamos con la energía por acá arriba que salgamos con la energía por allá abajo. Claro. ¿Eh? De los vehículos, ¿eh? Bueno, así funcionan los sonidos superiores en los remolinos de fuerza que llamamos los chakras. La combinación de estos sonidos es lo que nos dan los mantras. Y por eso el pronunciar debidamente los mantras es lo que hace que los chakras funcionen coordinadamente. Todos los mantras están concebidos tomando como base los sonidos positivos que actúan en los chakras. Todos los mantras han sido concebidos científicamente y se nos ha dado también un proceso científico para llegar a pronunciarlos bien. Siempre que pronunciemos científicamente los mantras, estos nos iluminan, nos dan la necesaria guía en nuestra vida y nos protegen en todo momento. Cuando se canta adecuadamente un mantra, este nos protege, nos dirige y nos ilumina. Porque los mantras son combinaciones de los sonidos de los diferentes chakras y son la base de la formación de nuestro mismo ser. Estos sonidos semilla son también la base del mundo creado que vemos. Con el sonido, por lo tanto, podemos crear, podemos transmutar y podemos destruir para reconstruir de nuevo. Con el sonido podemos trasladar de un lugar para otro cosas, edificios y piedras enormes. En las escrituras se menciona que se movían de su lugar grandes montañas, lo cual nos parece ridículo cuando no comprendemos las potencialidades que tiene el sonido. El sonido, puesto que es la característica de la casa, que es el espacio, puede hacer que se muevan los cinco elementos y pueden dirigir el aire, el fuego, el agua y la materia sólida. Quien haya llegado a dominar el sonido puede mover montañas. O puede separar las aguas, como en el caso del judaísmo. Moisés. Claro, bueno, y tenemos por ahí más San Francisco así, que estaba con la flauta y todos los animales se sentaban a escuchar, por más salvajes que podían ser, ¿no? Oh. Es decir, los animales eran los hombres que lo acompañaban a él, ¿no? Pero dibujaban los animales. Pero así los maestros, así todos, ¿no? Todo lo que... Claro, si uno ve un inmerso respecto al sistema solar, es la diferencia. Por eso el espacio, Madame Blavatsky lo llama duración, cuando es el cosmos, es duración. Dentro del sistema solar es el espacio. Y la cosa ya... Para que uno tenga la dimensión interna, ¿no? Que vaya armando ese circuito de los grandes principios del universo, que hacen falta. Porque hay que integrarlo, nos guste o no, hay que integrarlo. En las escrituras se mencionan ejemplos de personas que movieron montañas, que modificaron el curso de ríos, o que hicieron cambiar la trayectoria del fuego en la dirección deseada. Oímos hablar con frecuencia de iniciados que pueden materializar fuego o que pueden hacer cambiar el curso de las nubes dirigiendo al viento y otras cosas más. Todo esto son técnicas del sonido, es la magia de los antepasados. Cuando los chakras contienen todos los sonidos y dirigen el curso de los cinco elementos en el cuerpo, no se trata sino de la correspondencia que hay entre las funciones del cuerpo y la del cosmos. Claro, ya son, ese ser ya es uno con todo, entonces forma parte de todo eso, ¿no es cierto? Aquel que llega al Saharrara es uno con el todo, él es el viento, es el fuego, ya esas cosas no, claro, para nosotros no. Esto que está hablando viene, no se entiende, viene no lo entendemos. Sí, esto estamos hablando de los chakras y demás, viene de un subtítulo que dice, es preferible escuchar a hablar. Claro. Los siete sonidos semilla. Porque nosotros tenemos que entrar en un silencio de escuchar para escuchar estos sonidos. Cuando los chakras contienen todos los sonidos y dirigen el curso de los cinco elementos del cuerpo, dirigen el curso, es decir, el sonido es una vela que lleva el curso de los cinco elementos en el cuerpo. No se trata sino de la correspondencia que hay entre las funciones del cuerpo y las del cosmos, porque en el cosmos también ocurre esto. Cuando los sonidos cósmicos se ponen en funcionamiento, se produce la creación. Estos mismos sonidos se producen también en nuestros siete centros. Claro, dentro de nosotros. El sonido puede llevarnos hasta lo más elevado y puede hacer que experimentemos la existencia pura. El sonido también nos da las capacidades necesarias para trabajar con los cinco elementos. De ahí que tengamos que trabajar con mucha responsabilidad respecto a los sonidos. Cada persona habla según el magnetismo que tenga dentro de sí, según la medida de luz que tenga dentro de ella. ¿Cómo mejorar la medida de luz dentro de uno mismo? Pregunta. Ya que el sonido tiene un impacto directo sobre la luz, trabajando mejor con el sonido, uno puede mejorar la luz en uno mismo. Y esto lo tenemos en el fenómeno meteorológico de que el sonido viene después, más tarde, porque el sonido tiene que pasar atmósferas de densidad. Sin embargo, el rayo que produce ese trueno nos llega más rápido, que es luz, ¿no? Pero tiene su base de formación en el sonido, y eso está representado por el trueno como sonido. Ya que el sonido tiene un impacto directo sobre la luz, trabajando mejor con el sonido, uno puede mejorar la luz en uno mismo. Adoptando una disciplina por la que uno pronuncie solo palabras reconfortantes y no hable solo porque se le ha dado la facultad de poder hablar. Solo cuando hablamos con sentido, se produce una mejora continua en la medida de luz en nosotros. Así es como podemos utilizar la clave del sonido para elevarnos a nosotros mismos. Según el uso que hagamos del sonido, así será el reajuste que se produce dentro de nuestro ser. Mejoremos nuestro uso de la palabra y automáticamente se producirá un reajuste en nosotros. Eso no quiere decir, sin embargo, que nos tengamos que volver serios en la vida, sino que significa que tenemos que hablar agradable y reconfortantemente y hacer uso de la palabra siempre con propósito constructivo. Tiene que haber un propósito constructivo a la hora de hacer uso de nuestra palabra. Si nos organizamos de esta manera, se produce un reajuste dentro de nosotros. Normalmente solemos emitir muchos sonidos. Si hiciéramos un análisis de todo lo que hablamos al cabo del día, veríamos que muchas de las cosas que hemos dicho las habríamos podido evitar. Hablamos solo porque tenemos lengua y porque tenemos la facultad de poder hablar. Pero si queremos estar en sintonía con lo superior, hemos de darle una importancia prioritaria al uso que hacemos de la palabra. La actitud del avaro respecto al dinero, que no se gasta nunca el dinero a no ser que sea inevitable, ilustra muy bien cómo ha de ser nuestra actitud respecto al uso de la palabra. Solo cuando sea inevitable hemos de hablar, y cuando no, hemos de seguir escuchando. Si hacemos que vaya en aumento esta actitud de hablar solo cuando sea inevitable, desarrollaremos también la capacidad de escuchar mejor. Cuando estamos hablando, perdemos la capacidad de escuchar, ya que el hablar es el aspecto negativo del sonido, mientras que el escuchar es el aspecto positivo del mismo. La persona que habla poco desarrolla automáticamente la capacidad de escuchar y puede, por consiguiente, escuchar mejor y más lejos. Eso es la clariaudiencia. Cuando hablamos mucho, no podemos siquiera escuchar lo que está diciendo la persona que está a nuestro lado. Y esto está en avance, ¿no? Por eso de pronto viene no viene la sordera o la no interpretación, porque de pronto estamos queriendo poner atención a un mundo de sonidos divergentes, todo, ¿no? Notable. Cuando hablamos mucho no podemos siquiera escuchar lo que está diciendo la persona que está a nuestro lado. Es decir, en realidad es nuestra mente que está hablando, ¿no? Es decir, nuestra mente no está en calma. Nuestra mente está produciendo pensamientos continuamente, ruidos, y hace que no estemos en atención con lo que en realidad, en verdad, y en realidad el tiempo está ocurriendo. Está ocurriendo. Porque hacer esta disciplina de escuchar es una disciplina profunda, muy profunda y muy yógica, en el sentido de que de tener respeto a la energía que nos formó, a la energía que nos da sostén, y sin embargo no lo observamos, lo olvidamos y no tenemos respeto. Por eso es una especie de complacencia, como con el sexo o con la comida o con el gusto, hablar, digamos, sin un control, y producir palabras sin un control. Por ejemplo, cuando estábamos entrando en esta sala, estábamos hablando entre nosotros, y por un momento dejamos de hablar para guardar silencio y ponernos a meditar. Entonces fue cuando nos dimos cuenta de los sonidos que se estaban produciendo fuera en la calle. Mientras estábamos hablando, no podíamos oír los sonidos que se estaban produciendo en la calle. Sin embargo, al dejar de hablar, pudimos escuchar esos sonidos con toda facilidad. En el momento en que cesa o regulamos nuestra actividad negativa respecto al sonido, se nos revela su aspecto positivo. Recordemos la doble función que tiene la lengua, la cual puede escupir veneno o néctar. Veneno o néctar. La lengua que escupe veneno es la cosa más peligrosa y temida, así como también la cosa más benevolente y reconfortante que pueda haber. Como dijo el filósofo griego, el hombre de doble lengua ha de ser más temido que la serpiente de lengua bífida. Uno puede escoger por sí mismo cuál de las dos caminos seguir, el de la serpiente que se arrastra por el suelo o el del ave fénix que se remonta hacia el cielo. El sonido nos puede ayudar en ambas direcciones. Arranca otro título. Aplicación en la curación. La emisión de sonido semilla y sus combinaciones es la técnica más efectiva para transmutar, transformar y trascender. Este es un tema avanzado del que la sagrada preparación para hablar y escuchar constituyen la base. Los Amram funcionan con los sonidos semillas. Los iniciados también los utilizan apropiadamente. Todo se hace en silencio. La ciencia futura de la salud tiene sus raíces en el sonido. De momento y para nuestros fines, comprendamos esto y practiquemos las instrucciones. Ello nos llevará a su debido tiempo a la curación por el sonido. Comenzar bien es haber hecho la mitad del camino. Según sea la enfermedad o el dolor que se tenga, se pueden aplicar sonidos particulares. Para las enfermedades laríngeas y cervicales, se dan para practicar los sonidos semillas relativos al centro laríngeo. Para las enfermedades del corazón y los problemas respiratorios, se dan para practicar los sonidos relativos al centro del corazón. El curador debe saber que la enfermedad puede ser rectificada potenciando mediante el sonido el chakra afectado. el chakra, cuando se lo potencia, estimula el plexo glandular, que a su vez libera las fuerzas que se necesitan para la curación. Es decir, con el tibetano nos recordábamos que la energía nosotros la recibíamos en el cuerpo vital. El cuerpo vital como cuerpo etérico, que es una red entrelazada de elementos más sutiles que los nervios, ¿no? Como antena, y recibe la energía. Esos múltiples nodos del cuerpo etérico la transmiten a través de los chakras respectivos a la parte del organismo físico glandular, de las glándulas. Es decir, viene la asimilación por el cuerpo etérico a los chakras, de los chakras a los plexos glandulares y de los plexos glandulares a la parte sanguínea y linfática. Ahí está la transmisión de la energía, digamos, de una libre transmisión de energía, y que cuando hay problemas es porque la transmisión libre de energía no ocurre. No ocurre. Entonces decíamos que ciertos chakras están activados y otros chakras no están activados o están sobreestimulados. Es decir, las tres cualidades de la naturaleza son la actividad, la inercia y el equilibrio. Y esas tres cualidades regulan el funcionamiento en los cinco elementos de la formación del cuerpo. Sonidos generales. Entonces, el curado debe saber que la enfermedad puede ser rectificada. El chakra, cuando se lo potencia, estimula el plexo glandular, que a su vez libera las fuerzas que se necesitan para la curación. Sonidos generales para la curación son el OM como sonido de una, de dos y de tres sílabas. El OM es un sonido que se puede practicar para todos los fines, según las leyes de la fonética recogidas en la gramática sánscrita. La letra O es un sonido compuesto resultante de las sumas de los sonidos A y U. De ahí que el OM se ha pronunciado también como AUM. Estas tres letras representan a la Trinidad. A es el Padre, M es la Madre y U es el Hijo. La A representa a Dios, más allá de la creación, al Padre, al Creador. La U representa a Dios en la creación. Y la M representa a la Madre de la materia. Por eso la U es conciencia, también representa al Hijo, que es digamos, es la creación. Entonces, la U representa a Dios en la creación y la M representa a la Madre del o la materia. De ahí que pronunciar el OM produzca un reajuste entre el espíritu, el alma y el cuerpo. La importancia del OM por sí sola daría para escribir un tratado. Baste con decir que el curador debe aprender a pronunciar el OM. Pronunciar el OM y escucharlo. Escuchar el OM y pronunciarlo. El OM es el sucederse del sonido en el espacio. Uno puede escucharlo. Escuchando el OM que sucede, uno se conecta con la vida del espacio. Pronunciarlo hace posible que el curador lo haga descender para ayudar a los seres. El OM es el sonido original. Siempre que el curador practique para conectarse conscientemente con este sonido en el que todo está, adquiere la clave para invocar el principio vital prana. El OM está teniendo lugar en el espacio. El OM está teniendo también lugar dentro de su suma. Su suma es la columna, es la médula, la columna central, ¿no? Actúa en la columna como un zumbido, entre comillas. Este zumbido que hay en la columna vertebral está conectado con el zumbido que hay en el espacio. Es el sonido que hace la Tierra cuando el planeta cuando se desplaza en el espacio. Es como un siseo. Parece de película, ¿no? Esto. Pero es así. No por testimonio propio, pero sí por lectura y coincidencia con estos instructores, que es difícil, no es difícil, parecería milagroso, ¿no? Pero tiene ese contexto oculto, en el cual nos movemos. Recordemos que el planeta se traslada a una velocidad muy importante, ¿no? A través del espacio. No solo gira alrededor del Sol, sino que también se traslada. Pasa que, como no hay forma de medirlo en forma relativa, lo estudiamos como estudiamos el átomo, un punto fijo y electrones o planetas girando alrededor de él. Pero así como se produce ese movimiento, también se produce el desplazamiento. Y eso genera un siseo. Es como, el hindú dice que es como cuando la serpiente se va moviendo sobre la tierra, ¿no? Va emitiendo un siseo, un sonido, que no es, no es fácil, no será fácil escuchar. Este zumbido que hay en la columna vertebral está conectado con el zumbido que hay en el espacio. Cuando el curador conecta con el zumbido que tiene lugar en su columna vertebral, automáticamente se conecta con el sonido del espacio. El curador puede traer conscientemente la fuerza del prana mediante su respiración y transmitírsela a los pacientes. La curación por el sonido es algo demasiado profundo para ser descrito. Practiquemos regularmente el OM a una hora escogida y conectemos con el prana. Suministremos el plenteos prana a los seres que nos rodean. Se habrá realizado el trabajo sagrado. Si la A es el primer sonido, la I es el segundo sonido. La A representa el espíritu, como ya se ha dicho. La I representa la fuerza en la creación. Según las leyes fonéticas, los sonidos AMASI dan el sonido E. Cuando pronunciamos el sonido E, estamos combinando pues los sonidos A e I. El diptongo AI es considerado un sonido compuesto formado por E e I. La clave fonética o clave del origen verdadero de los sonidos ayuda mucho a comprender las potencias de los sonidos. AI es el sonido relativo al centro laríngeo. A es el sonido relativo al centro coronario. E I es el sonido relativo al centro de alma. Al entrecejo. Son los tres superiores, ¿no? Tomando el centro del corazón en el medio, y los otros tres de abajo. Vamos a seguir y terminamos con esto porque es una hojita, pero ya viene un poquito el resumen. Dice, para una mayor comprensión de los sonidos, a continuación se dan unos cuantos sonidos y sus potencias, así como los chakras con los que están relacionados. A, que es el espíritu, el padre, el centro coronario, Sahasrara. Y la fuerza, el centro del entrecejo, Ajna. Ahí A más I, el padre más la fuerza. A ditongada arriba, I es A más I más AI, es el padre más la fuerza más el descenso como alma. O es A más U, el espíritu y el alma universal. Es decir, que la U está acá como el alma universal. O Sa, el sonido del alma, S-A, Sa. A es H-A, es el sonido del halo dorado de la fuerza. Ra, el sonido del fuego. Ya, ya, I-A, el sonido del aire. Ma, el sonido de la materia. Va, el sonido del agua. Ka, el sonido para la estabilidad, la manifestación. Ga, el sonido para el movimiento que produce la desaparición de los bloqueos. In, un sonido para obtener fuerza. Srin, un sonido para obtener fuerza del centro laríngeo. Rin, H, rin, un sonido para obtener la fuerza del centro de asna. Klin, un sonido para obtener fuerza del centro del corazón y de base, así como para experimentar la bienaventuranza. Haim, A y M, un sonido para el centro laríngeo. Soham, un sonido para adquirir equilibrio y estabilidad. Som, H, S, O, Un, un sonido para adquirir sabiduría intuitivamente. Hum, en sabiduría. Sí, sí, bueno. Al norte. También. Sabiduría. Sí, está como H, S, O, Un. Om. Hum. Gam. Quizás nosotros como occidentales no nos llame la atención, pero el hindú, esto es de todos los días, es la práctica. No, en la ceremonia del fuego está toda la repetición de los sonidos semillas, sí, cuando se hace la ceremonia del fuego. Y otros ceremoniales también. Y otros ceremoniales también, pero en la ceremonia del fuego está marcado, estos sonidos. Se repiten en la medida del desarrollo de la ceremonia. Claro, pero son todos sonidos abarcantes. Es algo inimaginable por un occidental, hasta que uno empieza a investigar y puede llegar a ver el resultado a largo plazo. Sí, largo plazo, ¿no? O mediano plazo. Sí. Pero que faltan algunos. Claro. El globo. Sonido para el libre flujo de las energías, así como para la reconstrucción de la materia mediante una clasificación apropiada. Sonido del centro de base. Sam, sonido para adquirir paz y equilibrio. Ram, sonido para purificación de las emociones, sonido del plexo solar. Krim, sonido para conseguir bienaventuranza por la purificación. Y Yam, sonido para hacer desaparecer los obstáculos, sonido para todos los fines. Que el curador, nada más levantarse, escuche el sonido y le dé respuesta diariamente como primera cosa del día. Que el escucharlo sea la reverberación del sonido Om, que está teniendo lugar como pulsación en su propio ser. Que este escucharlo le lleve a la correspondencia superior del sonido. Que todos los demás sonidos, hijos del sonido, se revelen a través de ese proceso de escuchar. Que ese escuchar sea profundo en vez de escuchar mucho. El curador tiene que sustituir el escuchar mucho por el escuchar profundamente. Que la práctica del sonido le lleve al conocimiento de los siete sonidos, los siete colores, las siete notas musicales, los siete chakras, los siete plexos y los siete tejidos del cuerpo. Quien conoce el sonido lo conoce de este modo todo. Notemos que el pensamiento actúa a través del ajna, el centro de órdenes o centro organizador, mientras que el sonido actúa desde el centro del corazón y del centro laríngeo. Los sistemas respiratorios y circulatorios, así como su ritmo, los pulmones y la garganta, son abarcados todos por la vibración del sonido. Tengamos presente que el centro laríngeo está conectado a su vez con los tres centros inferiores. De ahí que cuanto más profundo sea uno con su práctica en relación con el sonido, mejor será su salud. La armonía del que trabaja con el sonido es mucho mayor. Y aquí cierra con el tema del sonido. Y lo que continúa es el tacto, capítulo 7, que es un tema del elemento aire, y lo dejamos para la próxima. Ahora, hablando del sonido y de la música del sistema, evidentemente se dice que 7 planetas son sagrados dentro de todo el sistema solar. Esos planetas sagrados son los que pudieron emitir la nota de su sonido, o del sonido del sistema, o del sonido del sistema con la particularidad de ese planeta o de esa forma, de su masa, lo que habita en ese planeta. Claro, de su masa. La Tierra no es un planeta sagrado, está en su proceso de convertirse en sagrado. Pero los 7 planetas sagrados emiten una nota en concordancia con el sistema. Claro. Por eso decimos. Y el que quiera llegar a escuchar profundamente los sonidos, escuchará los sonidos y dirá: este es de este planeta o de este el sonido. Por eso el maestro Sibibi, como avatar, y que trabajó mucho el sonido y la energía, estableció la energía de Urano, que es una energía reactiva, para instalarla en el planeta y para producir la síntesis de los procesos de yoga. Claro, para nosotros es una aventura de sueño, ¿no? Claro, es irrealizable. Claro, pero claro, el que está en contacto profundamente con el sonido lo logra, hace la alquimia. Claro, instaló. A ver, claro, no, primero lo logra y después lo manifiesta. Claro. Primero es como el ingeniero que lo ve, ve el plano, ve la estructura, la dibuja y después levanta ladrillo por ladrillo. Eso es lo que quieres decir. Claro. Es decir, él se vinculó con el sonido, trabajó con el sonido y pudo establecerlo. Es decir, lo manifiesta en la creación del planeta, lo manifiesta. Es decir, el símbolo, la forma que lo ha usado, claro, no lo sé. No importa. Pero hizo la confusión en el hizo espacio. El chiro. A ver, es como que hizo el modo. Instaló en la computadora un chip. Ese chip trae esa energía. Ese chip es la conjunción de todos los sonidos. A ver, ¿cómo puede ser? Del sonido, digamos, del sistema solar. Que él se vinculó a Urano. Claro. El uranio, y estableció una reacción que está relacionada a la síntesis. Y la pone es la maceta. Una energía radioactiva, claro. Y la instala en la maceta. Lo puso en la maceta, es decir, pero puso un chip en la captación del planeta de ese sonido. Claro. Esa es la envergadura. Y ahí se puede mejorar la posibilidad. No, para todo. Para todo. Porque si vos conectás un chip que te baje una energía al planeta, se distribuye en la red del planeta. Vamos a hacer una figura. ¿Y por qué se hace? Y en el planeta lo caminamos todo. Claro. Es decir, que para mejorar la humanidad. El proceso de la humanidad. Ahí está. Claro. Esa es la profundidad de un trabajo. Eso es un maestro. Sí, sí. Alguien que pasando por la etapa humana llega a la etapa superior, capta un proceso que está instalado en potencial. Encuentra la síntesis, arma el chip y lo baja. Claro. Y lo instala. Claro, porque es lo mismo que nos decía Kumar: trabajemos con el sonido, el Om. Si trabajamos con el Om, automáticamente el OM, si lo escuchamos profundamente, yo no puedo hablar mucho de eso, me doy una idea nada más. Claro, bueno, por supuesto. Porque hay que experimentarlo, y cuando, si uno lo experimenta, lo manifiesta más real a lo que cada uno puede hacer, ¿verdad? Es decir, lo estoy imaginando así. Si uno profundamente trabaja el OM, le da respeto a la palabra y al silencio, ese OM, respetado, escuchándolo, produce energía. Es decir, produce un plentios prana, una plenitud de prana, que se traslada. Si nosotros estamos en una reunión y recibimos una plenitud, digamos, de atención, de luz, de sonido, de paz, nosotros nos armonizamos. Claro. Entonces, bueno, ese trabajo sagrado es lo mismo que un avatar de sitio y tener, claro, la energía de gran. Por eso se nos pide, como síntesis, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, como síntesis se nos pide que vayamos encontrando ese equilibrio en cada centro. Cuando se llega a ese centro superior, se puede captar algo nuevo que sirva para la humanidad. Claro. Eso es llegar a lo divino. Pero a veces el ser humano cree que llegar a lo divino es no sé qué. No. Bueno, es que el llegar a lo divino es para poder captar algo que no está instalado en la humanidad, que vos lo traes, pero que le sirve al japonés, al chino, al coreano, a todo por igual, sí, a la naturaleza humana, bisexualidad, todo por igual. ¿No es cierto? Esa unidad, ese reino baja a la tierra, sí, y se distribuye, y ese es el símbolo de la sociedad teosófica. Claro. Que tenemos ahí arriba. Por eso por esos símbolos, ¿viste? De digamos, ¿quién era? Es la esvástica que está. El gran compositor. Cuando eso baja, trae algo nuevo, armado por alguien que subió, que entró en el estado de la divinidad y baja y lo desparrama. Claro. Y mejora la planta, mejora el médico que está operando. El ingeniero que está dibujando o creando, o el diseñador, Por eso había un... Eso es lo... ¿Quién era? El gran escritor de música... Beethoven, Chopin. Beethoven, que era sordo, ¿no? Claro. Era sordo. Sí, sí. Es decir, era un sordo autoinducido. Era un sordo para el ruido, pero él escuchaba la música de las esferas. Claro. Ya está. ¿No? Es decir, escuchaba profundamente, claro. Profundamente. Y dentro de 500 años van a seguir escuchando a Beethoven, porque forma parte de la naturaleza. Digo, los grandes compositores, bueno, pero son los que permanecen a través del tiempo, claro, porque son sonidos de la eternidad que se manifestaron en la periodicidad. Bueno, dejamos aquí, pasamos a hacer la práctica con la oración y el mantra. Gracias, 1:08 de grabación.